hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo?" Jesús le respondió: "No murmuren. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida." Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense, por favor. Aquí adelante hay sillas, libres, vacías. Bien. Fíjense que la historia de este personaje del primer libro de los Reyes, la lectura primera, que está tomada del primer libro de los Reyes, es una historia que comienza porque él, ¿cómo dijimos que se llamaba el personaje? Eso, Elías. Cuando termine la Eucaristía, aquí arriba pueden pasar a ver a Elías, que le está tirando la cabeza a un hombre. Y Elías, resulta que hay una reina que lleva a Israel a sus profetas y lleva también a sus dioses, que son falsos dioses. Y en cuanto que lleva a estos dioses y a sus falsos profetas, la reina saca a todos los profetas de Dios, del Dios de Israel, que es, que recordemos que le dice, es uno, es único, no hay más. Y entonces Elías compite, por así decir, con los falsos profetas. Ponen un altar los falsos profetas y su sacrificio, y pasa todo el día, y el Dios, los dioses de los falsos profetas, jamás consumen el sacrificio, y Elías se burla de ellos. Elías pone su sacrificio y le pide al Dios de Israel que envíe a su espíritu para que consuma el sacrificio. Y el sacrificio que ha preparado Elías es consumido. Y entonces, pues, termina él con los 400 y tantos profetas de Baal. Un paréntesis: así como Elías invoca al Espíritu de Dios para que se apropie del sacrificio, de la ofrenda preparada a él, así también el sacerdote en la Eucaristía le pide al Espíritu Santo que venga sobre el pan y el vino, ayúdenme, para que se convierta en su cuerpo y en su sangre. Así también el sacerdote en un momento va a decir: "Por eso, Padre Santo, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu sobre estos dones, para que se nos conviertan." Ahí viene el momento de la transubstanciación. Ese es otro tema. Cuando termina Elías con los 400 y tantos profetas y los mata, la reina le manda decir, no le dice ella de frente, le manda decir, si lo hubiera tenido enfrente ahí acaba con él, pero le dice, le manda decir: "Mañana, si a estas horas yo no he acabado contigo, que me castiguen mis dioses, pero yo voy a acabar contigo, Elías." Y Elías pues tiene que huir. Ahí viene la huida de Elías. Ahora sí, ¿hacia dónde iba? Al monte Horeb. ¿A dónde iba? Dile al que está contigo, no te duermas, iba al monte Horeb. Dile, eso, iba al monte Horeb. Elías va corriendo, ya, va de huida. ¿Qué haría usted que le digan, Oye, hay que, ya se acuerdan, tienen que matarte, hay que matarte. Cuidado, oye, huye, vete. Y eso es lo que hace Elías, se va. ¿Cuánto tiempo caminó? Un día. Ya había caminado un día. ¿Por qué se fue? Porque tenía problemas. ¿Con quién tenía problemas? Con la reina. Huyó porque tenía problemas. Punto número uno. Elías tiene problemas. Cuando nosotros tenemos problemas, ¿el tiempo se detiene o sigue? Sigue, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien está pensando, el 15 tengo que pagar un dinero, Dios mío, y ya estamos hoy a 12, mañana es 13, y ahorita cuando menos te des cuenta se empieza a oscurecer y hay que dormir, y mañana cuando despiertas ya es 13 y te queda un día y al otro hay que pagar. No se detiene, la vida continúa. O sea, tú sigues tu camino, Elías sigue caminando. Y cuando de pronto le dicen, Elías le dice a Dios: ¿sabes qué, Señor? Mejor, ayúdeme, quítame la vida. Ya, estoy hasta el gorro, hasta el copete. Ya, mejor quítame la vida. Y se duerme. ¿Qué pasó con Elías cuando estaba dormido? Se estaba el ángel del Señor y hey, Elías, despierta, come. ¿Qué tenía Elías en su cabecera? Un pan y agua. Levántate y come. ¿Comió? ¿Qué hizo después? Se volvió a dormir. Estaba tan agobiado, tan cansado. Así como cuando nosotros tenemos problemas, tan agobiados, tan cansados, y se vuelve a dormir. Y le vuelve a decir: oye, levántate, vuelve a comer, come. ¿Quién le dijo eso? El ángel del Señor. Fíjense, ¿cuál ángel? En el Salmo aparece este ángel. A mí me impresiona porque se ve que el escritor sagrado tiene todos la experiencia de un ángel que te cuida. Y dice: junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Bueno, junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y lo protege. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y te protege. No tengas miedo. Bien. Elías entonces tenía problemas. No. Dos, camina. Tres, come. Cuatro, llega al monte Horeb. ¿De acuerdo? Ok. Elías tenía problemas. Camina, come y llega al monte Horeb. Otra vez, tenía problemas. Come y llega al monte. Otra vez, tenía problemas, camina, come y llega al monte Horeb. Ahora voy con los que veo que no mueven los labios, les voy a preguntar, ¿eh? Tenía problemas, camina, come y llega al monte Horeb. Tenía problemas, camina, come y llega al monte. Otra vez, tenía problemas, camina, come y llega al monte. Otra vez. Tenía problemas, camina, come. Pues igual que tú y que yo, también tienes problemas. ¿O usted no tiene problemas? Claro que los tiene. Y usted, y usted, y usted. Tenemos problemas. La vida continúa, ¿verdad? Tu caminar es real. La vida continúa, tu caminar es muy real. Tan real que ya son las 7:27. Y en un ratito, y la vida continúa, y tus problemas ahí están, y se van, y se van, y se van, y se van. Estás caminando, la vida no se detiene, tú estás caminando. Igual que Elías, tú estás caminando al monte del Señor. ¿A dónde? A la vida eterna, a la casa de Dios, al cielo. Bueno, pues Dios te dice: come, no te me quedes deprimido, no te me quedes dormido en tus problemas. Come, ¿come qué? El cuerpo de Cristo. ¿Come qué? Come el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque tú tienes problemas, vas por la vida caminando. Come el cuerpo de Cristo para que llegues al monte Horeb. Hacemos el mismo paso de Elías. Di: tengo problemas, tengo que caminar, tengo que comer para llegar al monte Horeb. Lo decimos: tengo problemas, tengo que caminar, tengo que comer para llegar al monte Horeb. Otra vez: tengo problemas, tengo que caminar. Ajá. Ahora la pregunta es: ¿y de veras comes el cuerpo de Cristo? No respondas. A veces nos pasa lo que les pasó a los fariseos, a los judíos. Los judíos murmuraron contra Jesús. ¿Cómo murmuraron? Dicen los judíos: ahorita que le vamos a hacer caso a este loco. ¿Qué no es el hijo de José y de María? ¿Ya vieron? Lo decimos: ¿qué no es este el hijo de José y de María? Así lo dicen. Y ahora no sale con que es el pan vivo bajado del cielo. Hay que comer su cuerpo, está mal. Encuentra una razón, encuentra una justificación para no acercarse a comer, para no aceptar comer el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son las razones que tú has encontrado para no comulgar? Vamos, ejemplos. Yo, para comulgar, tengo que confesarme. ¡Ja! Perdón por la expresión. Saco. ¿Yo cómo me voy a confesar con ese cura que es más pecador que yo? ¿Ya vieron? ¿Yo ir a misa? ¿Cómo ir a misa? Si todo lo que dicen en los, de los padres en la tele. El otro día pasó en una revista y yo lo vi. Y no falta la comadre: sí, tiene razón, yo conozco uno que vive por mi casa. Oh. Y así le encontramos muchos. Yo ir a misa, no. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si aquí tengo todos mis santos, mis imágenes, ¿para qué? Y lo peor de todo, la justificación que encuentra el mismo diablo para alejarte. ¿A quién le conviene que tú no comulgues? ¿Te has preguntado eso? ¿A quién le conviene que tú no comulgues? Pues al diablo, al malo, al Satanás. Porque si tú no comulgas, ¿eres de Dios o eres de él? Pues de él. Si tú no comulgas, quiere decir que estás en comunión ¿con quién? Con él. Si tú comulgas, estás comunión. Si tú comes el cuerpo de Cristo, estás, quiere decir que estás en comunión con él, con Cristo. Y oye, padre, ¿y cuáles son las cosas que me llevan a mí a apartarme de comer el cuerpo de Cristo? Deben ser cosas graves para alejarnos de comer el cuerpo de Cristo. Ah, caray, ahí tenemos que pensarle. Ahí debemos detenernos. Si no comulgamos, nos estamos perdiendo el alimento de la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. Quien lo coma no morirá. Y se refiere a la vida eterna. Esta vida, la vida nuestra, se termina, es frágil. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Si vamos a vivir 50, 40, 20. No sabemos cuántos vamos a vivir. Pero lo que sí debemos querer es vivir para la vida eterna. De pie, por favor. No es cierto, todavía no. Todavía no. Ahora, nos estamos perdiendo la vida eterna. ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pregúntate bien, ¿por qué no comulgo? Porque no hemos cerrado los ojitos y nos hemos puesto a pensar, a ver, yo quiero vida eterna. Yo quiero tener vida eterna. A veces pensamos, cuando están, sobre todo cuando están muy jóvenes, dicen, no, yo todavía estoy muy joven. Ahorita voy a cometer algunas cositas, aunque no comulgues, yo estoy muy joven, voy a cometer unas cositas. Ya cuando esté viejón, ya cuando le ande apegado ahí a los X cantidad, no digo años porque alguien se puede ofender, ya cuando le vaya pegando a tales años, entonces me acerco y comulgo. ¿Y quién te asegura que puedes, que mañana vives? Hay casos bien chistosos, dice, clink, clink, clink, clink, voy, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, clink, qué buenas noches, ¿qué pasó? Ay, padre, qué bueno que sale usted. Es que mi tío, el que no se quería confesar, todavía en la mañana estaba en terapia intensiva y le preguntamos si se quería confesar y dijo que no. Pero hace un ratito, tiene 10 minutos del hospital, yo salí corriendo para acá y dijo que siempre sí ya se quiere confesar. Así es que, padre, vámonos. Oye, espérame, tengo una celebración ahorita, tengo esto. Ay, padre, por eso se va la gente de la iglesia. Pareciera como que el padre debe estar así con su maletincito así de doctor Chapatín en la puerta y con los santos óleos para salir corriendo a ver al enfermo. Bueno, está bien, hay que salir corriendo a ver al enfermo. Y ya cuando llegas, está ahí en terapia intensiva. Tit, tit, tit. Ya, este es, ¿no? Pues sí es. Ay, este es el señor que no se quería acercar. Ay, pobrecito. Bueno, buenas noches. Tiene un tubo por acá, una manguera por acá, otra le sale por un ojo. Bueno, un montón. ¿Está usted arrepentido de todos sus pecados? Oh, ok. ¿Quiere usted recibir la comunión? Oh, las lágrimas, pues ya no puede, pues imposible que por el tubo, ¿verdad? No, pues ya no. Bueno, pues Dios es gran misericordioso y tú dices, ay, Señor, este cuate, pues órale, tú, lo bueno que tú eres bueno, Señor. Yo ahorita mínimo le pondría de penitencia hacerle cosquillas en los pies, pero tú eres bueno, Señor. Y ya, lo absuelves. Dios, todo te conceda por el ministerio de la iglesia, el perdón y la paz, te absuelvo tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¡Tip! Ya, se acabó. ¿Y qué necesidad hay de estar toda la vida privándonos del cuerpo de Cristo? Cómelo. Hay que revisar qué es lo que me impide acercarme a Él y comerlo. ¿Qué será más importante, lo que me impide acercarme a comulgar? Yo creo que no. Lo que me impide acercarme a comulgar no me va a dar la vida eterna. En un momento, cuando los que se acerquen a comulgar lo hagan, regresen a su lugar diciendo, caray, llevo en mí la vida eterna. Me acabo de comer el boleto de la vida eterna. Lo acabo de llevar. Es muy penoso que cuando venimos a comulgar, venimos así, así. Hola, ¿qué tal? Hola. Ay, perdón, padre, perdón. O cuando vamos regresando, llevamos a Cristo en nosotros y vamos saludando. Ay, ¿qué tal? Hola. Oye, si llevas a Cristo contigo, regresa a tu lugar, regresa, híncate porque lo tienes dentro. El canto que se va a entonar a la hora de la comunión es un canto bien bonito. Cuando tú vayas a tu lugar después de que comulgaste, medita eso. Y si no comulgaste por alguna razón y dices, pues son pecadillos ahí, que bueno, los viernes estamos confesando en catedral, o a mi padre me puede confesar, o si alguien por alguna razón seria no puede comulgar, no sé, hay tantas, no te sientas mal, haz la comunión espiritual, pero profundamente, híncate a hacer la comunión espiritual. Y a veces muchos de los que hacen la comunión espiritual les vale mucho más que muchos que comulgamos a veces ya por la, de manera mecánica. Valoremos la Eucaristía, valoremos comer el cuerpo de Cristo, valorémoslo, porque los ángeles no lo pueden comer. Los ángeles solamente lo adoran, lo alaban, lo glorifican, pero no lo comen. Tú lo puedes comer, cómelo, no murmures, no encuentres pretextos para alejarte de él. Comulga. De pie, por favor. Ahora sí, en serio.